de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Cápsulas de Ciencia y Tecnología, Horno 3. ¿Por qué se dice que el amor es locura? El enamoramiento es un estado físico-químico de demencia temporal en términos neurológicos, afirman especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta la gente más brillante pierde la compostura porque se activan las zonas que controlan emociones, como el tálamo, la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo. Solo se piensa en el ser amado y por eso se le compara con un estado obsesivo-compulsivo. El enamoramiento suele ser temporal y después persiste el apego hacia las personas. Fuente: ciencias.jornada.com.mx. Horno 3. Ciencia y tecnología al rojo vivo. Marco te invita a vivir de cerca el trabajo de Stanley Kubrick, uno de los grandes íconos de la historia del cine internacional. Recorre de manera cronológica la carrera del célebre cineasta, desde sus primeras fotografías hasta vestuario, documentos y objetos originales de películas como 2001, Odisea del Espacio, El Resplandor y Ojos Bien Cerrados. Una oportunidad única en México de conocer su método de trabajo, bocetos, esquemas y algunos de sus proyectos nunca realizados. Ven a Marco, mucho más que un museo. Radio UDEM 90.5 presenta cada miércoles La Cabaña del Blues, un programa en el que transitamos por la historia del blues moderno y sus máximos exponentes. La Cabaña del Blues, este miércoles 9:30 de la noche, por Radio UDEM 90.5. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar, hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. En la caja registradora de un supermercado suelo ser de las que está al pendiente de lo que me cobran. Y tengo una memoria fotográfica para los precios, pero también me gusta platicar con las personas que están apoyándome. Me gusta observar a los cajeros y sus reacciones hasta ante las cosas que compro. Oiga, ¿y esto qué es? Yo estaba distraída con la pantalla cuando de repente volteé y le veo en la mano un pepino. Mi sorpresa fue delatada por mi gesto. Ante eso respondí: es un pepino. Él se apenó y yo, como me di cuenta que realmente no sabía que era un pepino, me hice un poco la loca. Un momento después le pregunté que cuántos años tenía. Me dijo que 18. Yo me salí del supermercado con cara de interrogación. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo es posible que estas cosas estén sucediendo? Nuestros niños y adolescentes no saben qué son los alimentos reales y eso solo es responsabilidad de nosotros, los encargados de la crianza. ¿Es posible que la gente le extrañe porque hay tanta enfermedad? Muy buenos días, mi nombre es Cynthia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. Bienvenidos a este espacio de Bien Ser Consciente. Y el día de hoy tenemos un programa movidón con mucha información. Y la verdad es que les invito a que se queden con nosotros porque vamos a tener pues mucha diversidad de temas. Y la verdad es que quiero recordarles que nos pueden escuchar todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana a través del 90.5 de FM, Radio UDEM. Y nos pueden también buscar a través de internet, googlean Radio UDEM y ahí existen diferentes opciones para podernos escuchar. El día de hoy nos va a acompañar Casa Tibet Monterrey para platicarnos un poco sobre un evento que tienen en puerta. Y también vamos a platicar con la gente de Young Water, que nos va a hablar sobre el agua alcalina ionizada como antioxidante, Farmacias Dr. Monfort, que nos va a hablar sobre el Yumel. ¿Saben qué es el Yumel? Y bueno, tenemos muchas más opciones. Vamos a platicar con mucha gente el día de hoy, así que les invito a que se queden con nosotros. Mi nombre es Cynthia Robles Welch. Y bueno, por otro lado, también quiero comentarles que tenemos varias opciones en donde nos pueden estar siguiendo a través de las redes sociales. La más asidua es la del Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Cynthia Robles Welch, la mamá de Rocco. Y próximamente vamos a tener nuestra página web en donde vamos a estar ofertando mucho más información de manera como más categorizada. Y también vamos a tener la oportunidad de que se registren en el apartado de seres conscientes. Toda la gente que se registre en este apartado va a poder estar recibiendo información muy veraz, muy oportuna con el tema del bienestar saludable. ¿Cómo podemos cuidar a la familia? ¿Qué opciones y alternativas podemos ir encontrando en el mercado? Y también quiero agradecer a toda la gente que estuvo el fin de semana y la semana pasada en nuestros eventos, en el taller de Cocinando para el Bienestar que se llevó a cabo en el Planetario Alfa, a todos los apoyadores que estuvieron ahí, a toda la gente que tuvo la oportunidad de estar. La verdad estuvo maravilloso y cada vez nos damos cuenta que somos más personas las que queremos pues un mejor bien para nuestra familia. Y también a toda la gente del Congreso de Yoga, a quienes mando un abrazo y un saludo, porque estamos reuniendo a pues cada vez a más personas a realizar esta práctica, a aprender un poquito más sobre los beneficios que puede tener en el cuerpo, y esperemos que el próximo año sea todo un éxito también. Bueno, pues para iniciar el programa vamos a pasar con nuestra primera invitada y me gustaría mucho recordarles que estén muy pendientes porque también ya tenemos espacio en televisión. Todos los lunes a partir de las 2 de la tarde en el programa La Otra Tarde, en el canal 28, ahí nos pueden estar viendo con el espacio de Bien Ser Consciente. Muy buenos días, Yaret. Platícale a la gente que no te conoce. Hola, buenos días, Cynthia. ¿Quién eres? ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? Claro que sí, buenos días otra vez. Mi nombre es Yaret García, de Ion Water, el agua alcalina más saludable. Y lo que queremos es platicarles qué onda, qué rollo con esta agua, porque es diferente y sobre todo qué beneficios tiene. En particular el día de hoy queremos hablar sobre la participación de el agua alcalina como antioxidante. Casi siempre estamos relacionando antioxidantes con vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, con productos que como que ya tenemos muy aquí atorados en la mente, ¿no? Entonces, ¿por qué el agua alcalina ionizada ion water es antioxidante? Entonces, brevemente, el agua alcalina ionizada ion water tiene una molécula que se llama OH, que es hidroxilo. Y esta molécula está con un electrón disponible. Eso es lo que le da esa facultad de ser antioxidante. Nuestro cuerpo va generando sustancias que le llamamos radicales libres. Y estos radicales libres pues también traen ahí una carga que es una carga positiva. Y también están buscando ahora sí que con quién juntarse. Entonces el agua convencional no trae ninguna carga. Y al no traer carga pues dificulta la eliminación de estos radicales libres o la neutralización. Esta agua ion water lo que te va a hacer es neutralizarlos, se van a juntar, y como es un vehículo acuoso y nuestro cuerpo es más de 60% agua, lo vamos a poder eliminar. Entonces, no es que se te van a desaparecer las arrugas, porque eso sí no es un tratamiento estético, sino que más bien va a prevenir el envejecimiento prematuro. Ahorita, por nuestro estilo de vida muy ajetreado, nuestro cuerpo genera mucho estrés y eso genera muchos radicales libres. Entonces estamos sujetos a una oxidación temprana y también hay otros mecanismos de generación de los radicales libres. Otro de ellos es la acidez. ¿Por qué generamos acidez? Bueno, pues porque desde que cargamos el celular, claro, estamos expuestos a radiaciones y esas radiaciones pues nos vuelven ácidos. La televisión, todos los aparatos electrónicos que emiten una radiación. Por otro lado, también tenemos la alimentación, que a veces pues tenemos más alimentos ácidos que alcalinos en nuestra dieta. Utilizamos a lo mejor sodas o café o alimentos altos en proteínas o alimentos altos en grasas o en carbohidratos refinados. Y eso pues a la larga nos va acidificando y van apareciendo signos de envejecimiento en nuestro cuerpo. cuáles son, pues, la aparición de arrugas tempraneras, el color y el tono de la piel que se va oxidando, se va tornando más oscuro. Y el otro punto, o manchitas, inclusive manchitas, que las famosas manchitas de la edad. Entonces, todos estos síntomas se pueden aliviar y se pueden eliminar, prevenir, considerando una dieta alcalina, bebiendo suficiente agua ionizada, entre 2 a 3 litros, por cada 25 kilos, un litro de agua alcalina. Entonces, eso va haciendo el equilibrio, va haciendo el balance. ¿Los niños pueden tomarla, los adultos pueden tomarla? Los adultos pueden tomarla, los bebés también. Obviamente que cuando estamos hablando de un bebé, los bebés toman 300 mililitros de agua. Entonces, pues esa es la dosis que ellos pueden estar utilizando. Las personas adultas la pueden tomar, las personas embarazadas. Inclusive hay estudios en Japón donde las personas embarazadas pudieron tener una desintoxicación, valga la redundancia, de las toxinas que hay en el ambiente gracias al agua alcalina, porque a través del agua se pudieron estar eliminando estos metales pesados. Entonces vale mucho la pena que podamos estar incluyendo agua alcalina ionizada. La diferencia con el agua que tú normal, puedas de repente ponerle alguna mineral, es esa parte de la ionización que va a quedar con una carga eléctrica. Y eso pues solamente se puede hacer con generadores de carga eléctrica. Entonces sí es importante que sepamos esa diferencia, porque eso es lo que le va a conferir el potencial de óxido reducción al agua alcalina, que en este caso nosotros traemos un ORP arriba de 250 negativo. Me pregunta la gente aquí que si se exceden por alguna razón, ¿les hace daño? No, siempre nuestro cuerpo tiende al balance. Uh-huh. Entonces, si tú te excedes en la cantidad de agua, lo que vas a estar notando es un adelgazamiento en tu sangre. Muy, muy excedido, ya te podría causar alguna condición de deficiencia de circulación. Pero para que puedas llegar a eso es porque realmente estás abusando de esta y cualquier agua. O sea, cualquier agua en exceso. Todo en exceso tiene así un... Así es. Ajá. Entonces tú te puedes tomar tranquilamente tus 3 litros, no te va a pasar absolutamente nada, sino que al contrario, vas a empezar a sentir a lo mejor alguna picazón, algunas ronchitas, porque son los efectos de las desintoxicaciones. Entonces algunas personas de repente empiezan con diarrea a las 2 semanas y dicen, ¡ay, esto me está haciendo daño! No, al contrario, tenías tanto atorado en tus intestinos que te está promoviendo la eliminación y lo está sacando. Entonces sí es importante monitorear nuestro cuerpo, escucharlo, cómo está él viviendo la experiencia de la desintoxicación. A todos nos pasa diferente. Okay. Hay algunos que no sienten nada, otros pues que sienten que les aparecen de repente unas manchitas que no tenían, pero luego desaparecen. O sea que es cuestión de probar y poco a poco irle como que observando al cuerpo. Creo que es una de las cosas más importantes, de las cuales también nosotros hemos estado hablando mucho en el programa, es observarse a uno mismo qué pasa cuando empiezo a hacer el cambio de hábitos y darle tiempo, porque pues es un proceso. ¿Dónde los pueden encontrar? Estamos en principales casas orgánicas, pero también pueden marcarnos al 1380-8521, 1380-8521, para obtener su servicio a domicilio, o visitarnos en Plaza Regia, que está ubicada en Eugenio Garza Sada 3720, en la Colonia Country. Ok, pues muchas gracias, Jared, y la página de Facebook ya la posteé ahorita otra vez en la página de la mamá de Rocco, para que la gente que no conoce su producto, pues lo puedan encontrar, puedan conocerlo, y están compartiendo información interesante para todos ustedes. Muchas gracias por venir, y a continuación vamos a seguir con el programa y nuestra siguiente invitada. Gracias. Me encanta este proyecto porque pues es así como de corazón y de una mamá que ya no sabía, ya habías venido a compartirnos, ¿no? Pero ya tienes otro en la familia. Ya acabo de ver la foto, qué hermosa está. A ver, acércate al micrófono. Está por ahí, ¿se oye? A ver. Yo casi no la escucho. A ver, ahí está ya. ¿Ya? Ya. Ok. Lista, muy buenos días. A ver, pues bueno, platícanos primero quién eres, de dónde vienes. Soy Denise Ramón Ford. Y pues bueno, todo empezó porque me encanta cocinar, la verdad. Y bueno, pues en ese proceso de la cocina me gusta mucho también darles a mis hijos cosas ricas y nutritivas. Y empecé elaborando un sustituto a la Nutella. Uh-huh. A mi hijo, el mayor, le fascina la Nutella. Uh-huh. Pero es muy inquieto él, y cada vez que comía Nutella me daba cuenta que se ponía... Se volvía acá, era un torbellino. Un torbellino, dije, algo está pasando. Uh-huh. Yo la verdad no era mucho de... Me encanta cocinar y todo, pero tampoco era mucho de leer etiquetas y ver ingredientes y... Y justo tomé un curso de uh-huh. Cocina con conciencia y aprender a leer etiquetas. Y ahí fue cuando me enseñaron cómo leerlas, qué ingredientes son uh-huh. qué, ¿verdad? Porque muchas veces el azúcar viene disfrazada, muchas veces digo ciertas cosas vienen así. Y me di cuenta que la Nutella, pues su mayor componente es el azúcar y después claro. aceite. Y entonces estamos creyendo que, ay, bueno, pues le estoy dando chocolate o cacao. ¿Quién sabe qué idea procesa el... Nuestro cerebro cree que es un alimento... Y avellanas, ¿verdad? Porque avellanas. Un alimento de avellanas. Uh-huh. Y pues avellanas tiene 5 uh-huh. avellanas todo el bote. Sí. O sea, muy pocas. Uh-huh. Y me puse a hacer yo una Nutella casera. O sea, con avellanas, uh-huh. las remojaba, las ponía a secar. Todo el proceso, ¿verdad? Y le ponía cacao, utilizaba otro tipo de azúcar, ya sea mascabado, ya sea azúcar uh-huh. de coco. Y ya a mí me di cuenta que a mis hijos les gustó. Entonces, de ahí, pues me iniciaste. Inicié, pero no, la verdad no tenía en proyecto hacer un negocio de claro, esto. Claro. Me empezaron a pedir personas igual, amigas, gente que también buscaba esto para sus hijos. Y de ahí surgió la idea. Dije, bueno, pues voy a empezar a vender. Pues vámonos. Vámonos. Sí, pues la verdad es que, sobre todo que te das cuenta que está el área de oportunidad, porque mucha gente está buscando este tipo de productos y que no los hay en el mercado. O sea, ya cuando te sí. pones como realmente a leer, como dices tú, etiquetas, te das cuenta que pues no hay, ahora ya hay un poquito más de opciones, sí. pero seguro que cuando tú iniciaste pues estabas sí. como picando piedra. Sí, no, y la verdad es que es bien fácil, o sea, es bien fácil cocinar saludable. Mucha gente le da flojera, sí. ¿no? Como que el hecho de empezar, ¡ay! Tengo que cambiar todos los ingredientes. Sí. ¿Por qué? Porque es más fácil ir al súper y comprar cosas empaquetadas, ya cereales, cosas ahí. Congeladas. Uh-huh. Pero la verdad es que es divertido. O sea, por ejemplo, ahora luego saqué la línea de harinas. Uh-huh. Harinas sin gluten, que son harina de garbanzo, de amaranto, de quinoa, de avena. Eso fue hace que 2 años que empezabas con eso. No, año y medio empecé con los spreads y las harinas todavía ni un año. ¡Qué rápido! Apenas voy a cumplir un año. ¡Wow! ¡Felicidades! Estás creciendo muy rápido. Sí, pues es la idea, la verdad es que por la buena aceptación de la gente, ¿no? Y es muy fácil cocinar uh-huh. con esas harinas, o sea, no es nada complicado, es simplemente encontrar una receta que se adapte a ese tipo de harina porque cada una funciona diferente. Pero a mis hijos les fascina porque es divertido cocinar con ellos, uh-huh. Quedan muy ricas las recetas, o sea, hacer desde muffins con harina de linaza o con harina de avena, es muy fácil, sí. rico. Y sabes que no estás comprometiendo a la salud de tus hijos, ¿no? No, y es súper nutritivo. Uh-huh. Y ahorita estamos ya por sacar, como todavía hay una gran parte de la gente que le da flojera, uh-huh. ¿verdad? Buscar recetas y cocinar. Vamos a sacar ya como unos mixes preparados para hacer brownies, que traen harina de almendra, harina de arroz integral, harina de avena, cacao, o sea, puros ingredientes. Ya nada más para que... Y ya nada más tú le echas el huevo o el sustituto al huevo para la gente que es vegetariana. El aceite de tu preferencia, se hace aceite de coco, el que te guste o mantequilla, digo. Sí, lo que tú quieras. Pero a ver, dime una cosa, ¿cómo te sientes tú de hace que estamos hablando año y medio, 2 años? Sí, año y medio. Ahora, o sea, ¿qué pasó en ti, en tu familia, tu esposo, tus niños? ¿Cómo ves todo? Ah, no, muy bien, mi hijo es otro, o sea, la verdad es que muchos de su es muy inquieto y sigue siendo sí. inquieto, pero mucho más controlado. O sea, por ejemplo, batalla mucho para concentrarse. Y desde que empecé con una dieta pues mucho más sana, sobre todo las azúcares y los colorantes, que uh-huh. es lo que a él, yo en él me he dado cuenta. Rocco es igual. Es impresionante, uh-huh. o sea, si volteo en una piñata, luego con una soda de naranja, ¿verdad? Y sabe que no, y hace cuenta que es para dormirlo, sí. ya sé que va a ser imposible. Sí, sí, imposible. Sí. Entonces, y digo, y de repente, pues sí, no pasa nada, soy relajada, o sea, es una piñata y volteo. Claro, y todos los niños están ahí. Sí. Exacto, y me río, y él ya sabe, ¿verdad? Entonces, tampoco hay que ser tan, o sea, no soy tan estricta. Claro, no meterlos como a la burbujita, es lo mismo que me pasa a mí. Yo platico mucho con él y le digo, a ver, bueno, dale al refresco o dale en la piñata, ¿no? O al pastel verde. Pero al rato, pues tú me dices, ¿no? Y luego ya en la noche él solo me dice, mamá, no me puedo dormir, no me voy a ir a comer ese pastel. Sí, sí, sí, igual me pasa, se empieza, por ejemplo, en un inflable y se empieza a pelear mucho, ¿no? Y yo, a ver, le digo... Se llama Juan Diego. Juan Diego, ay mamá, perdón, es que comí muchos dulces. Yo sé que los dulces me ponen como loco. Así me dice, me ponen como loco. O sea, él está consciente. Entonces, bueno, él se va midiendo. ¿Cuántos años tiene? Acaba de cumplir 6. Y él se va midiendo y él sabe, pero porque se lo hemos planteado de una manera muy positiva. Uh-huh. O sea, si ese día él no quiere comer la sopa de espinacas, que mi niña, la otra de 4, se la come fascinada. Ay, sí, es súper buena para comer ella. Y él dice, no, le digo, no te la comes. Y a la semana que entra la volvemos a hacer y ve que todos, y pues se la termina comiendo. Uh-huh. Pero nada es forzado, o sea, todo se da muy natural y eso es lo que creo que les ha ayudado mucho. Y la verdad, sí, el cambio de actitud ha sido muy grande, o sea... Gracias por compartirnos esto, porque creo que es importante para toda la gente que nos escucha. Muchas veces, seguramente te ha de tocar que en el círculo cercano de amistades habrá amigas que será como, ay, la rara, o quién sabe qué está haciendo, pero luego resulta que con el paso del tiempo se van dando cuenta, y hablo de esto porque también la comida involucra mucho el tema del estatus, ¿no? De, híjole, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo lo estás comiendo? Y es como una cuestión social que de repente a los niños y a nosotros nos afecta. ¿Cómo tú has manejado esto? Yo la verdad es que muy, te digo, muy relajada y muy natural. O sea, es como una opción de vida, pero por gusto, uh-huh, disfrutándola. Porque luego muchas veces también la gente se puede sentir intimidada. Claro. De que me está juzgando porque me estoy comiendo al lado de ella un bowl de papas con salsa. Pasa lo mismo que a mí. Entonces volteo y digo, ay, qué rico, se me hizo agua la boca. O sea, sí, no importa. Y si un día se me antojaron, también me lo voy a comer. Claro. O sea, no pasa nada. Pero claro que a la hora de la comida, comí muy bien, comí muy sano, en la mañana desayuné, y si de repente se me antojó algo, pues no importa, porque mi cuerpo está, sí, porque está nutrido, pero no me nutro yo de eso, o sea, no es mi alimentación diaria. Igual con mis hijos, si de repente algo se les antojó y agarraron el quequito rojo fosforescente, pues no pasa nada, porque a la hora de la comida comieron muy bien. Entonces, yo creo que es mucho eso, o sea, transmitirle a la gente de que es un estilo de vida, pero es algo positivo, y no estamos juzgando porque el otro no coma como tú. Claro, es muy importante eso, a mí me sucede también, y me reflejo mucho contigo por eso, porque llego a casa de mis amigas y empiezan a esconder toda la comida, ¿no? Las cocas y los no sé qué, los no sé cuánto, y yo como, ¿qué les pasa? A ver, ¿de qué están hablando? Si me conocen de toda la vida, sí, yo no les digo nada, si para ustedes yo como hierbas, como dicen, pues ¿cuál es el problema? Pues cada quien decide, ¿no? Y yo creo que ¿cómo va esta frase de el respeto al derecho ajeno es la paz? Cada quien decide en su momento. Sí, sí, sí, lo haces por sentirte bien, lo haces por un bienestar, pero no es un plan de y menos te sientes superior porque, oye, claro, tú no sabes nada, o sea, no, al revés. Cada quien está en su proceso, sí, y es lo que nos está tocando. ¿Dónde pueden encontrar tus productos? En Vegetarian, en Villa de Patos, en Corm, en Boganic, en San Pedro, y luego en la carretera lo pueden encontrar en Pueblo Orgánico, en Slim Market también los vendemos. Uh-huh. Y en, bueno, aquí en San Pedro, en Superama, ¿no? En Superama ahorita ya no, estamos, okay, por entrar a L'HEB ya. Ah, ay, qué padre. Sí, y aproximadamente también L'HEB. Oye, a ver, dime la marca de tus productos para que la gente los ubica. Healthy Spreads son los untables y las harinas sin gluten son Healthy Flours. Ok. Y la nueva marca es Morama, que va a abarcar ya todas los mixes de harinas, las harinas sin gluten, o sea, ya todo se va a llamar, va a tener Morama, y unos snacks, trail mixes. Ah, qué bueno. Para así como... Pues a probarlos. Entonces, próximamente, para que estén pendientes, porque en la televisión, en el programa que tenemos ahora al aire, vamos a tener un regalo por parte de ustedes, y pues para que lo sigan en las páginas que tú tienes, en tu página web, sí, healthyspreads.net, okay, ahí pueden encontrar todo. Pues muchas gracias por venir, gracias por compartir, ahí me saludas a tus hijos, claro, cuando vuelven, sí, a ir al laboratorio. Sí, gracias, Cintia, a ver, muchas si, gracias, a ver si en verano vas a ser, en verano espero que sí, okay, ya les avisaré. Ahí cuenta con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, un abrazo, y vamos a continuar con el programa. A continuación vamos con nuestro siguiente invitado, es Ira Cantú e Indra Ferrara, que ya están a punto de acomodarse aquí en la cabina. Ellas nos vienen a platicar de la primera opción que les voy a recomendar para este verano. En verano hay muchas opciones, luego las mamás no sabemos ni para dónde irnos, y vamos a estar haciendo una selección a través de la página de Facebook y también a través del programa de cursos de verano que ustedes pueden ir como pues investigando para ver si es lo que ustedes están buscando. Muy buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Qué bueno que están aquí. A ver, cuéntenme, primero que nada, las dos, platíquenme quiénes son y qué hacen. Bueno, yo soy psicóloga de niños. Llevo mitad de la maestría en psicología clínica infantil de Gestalt y llevo 2 años de experiencia en el Montessori, en el Colegio Montessori Sierra Madre, que fue donde conocí a Ira. Y nos dimos cuenta que había muchas cosas en común entre de la manera de ver a los niños, ¿no? La manera de acercarnos a ellos, de como de juegos, de tratar de hacer las cosas interesantes para ellos. Y así fue como también después se fue dando este proyecto. Y por acá Ira. Mi nombre es Ira Cantú, yo soy licenciada en educación. Hace 5 años llegué también al Montessori Sierra Madre, descubrí una filosofía que me encantó. Ahí conocí a Indra y bueno, una manera, como dice Indra, también diferente de aproximar al niño, de ver cómo el niño aprende, de cómo el adulto al proporcionar el ambiente ideal es como le permite al niño su aprendizaje y su desarrollo. Y ahorita, bueno, sale este proyecto. Creemos que la esperanza ahorita y siempre ha estado en los niños, y poder proveerle al niño un ambiente y un espacio en este verano que lo levante del sillón, que lo saque de los videojuegos, que le dé un ambiente de desarrollo natural y saludable, y es lo que estamos proponiendo con este campamento. A ver, ¿qué es lo que va a haber ahí de diferente? Porque está maravilloso, su página ya la estamos compartiendo. El jardín secreto. Uh-huh. A ver. Sí, bueno, mira, el lugar va a ser en Santa Bárbara, esquina con Alfonso Reyes. Uh-huh. Ahí pueden ver toda la información en nuestra página de Facebook. Lo que pasa es que este es un jardín de mi abuela, que lleva más de 50 años formándose. La verdad es que es mágico, realmente es un lugar muy mágico, que los niños van a tener mucha oportunidad de contacto con la naturaleza, contacto con pajaritos y con muchos aspectos naturales que muchas veces ya en la ciudad van perdiendo el contacto con esto. Claro. Y bueno, la idea es, en la mañana van a haber juegos con agua, va a haber psicomotricidad, va a haber específicamente aspectos de contacto con la naturaleza, de los sentidos, de por ejemplo, vamos a tener una incubadora una de las semanas. Cada semana va a ser dedicándose, por ejemplo, a aves, a mamíferos, a ver una de reptiles y anfibios. Entonces, algunos juegos y lo de arte, que también va a ser uno de los aspectos, va a estar relacionado con esto mismo que vamos a estar viendo. Insectos. ¡Ay, qué padre! Sí, y obviamente, aunque estamos planeando diferentes actividades y diversas y entretenidas para los niños, creemos que el highlight y el plus, pues es el espacio natural. Es un jardín muy grande, con muchísima variedad de plantas, con muchos recovecos y diferentes tipos de espacios que aprovechar con los niños para hacer investigación, para hacer observación, para disfrutar de los diferentes sonidos que hay. La misma naturaleza, exacto. Claro. Incluso hay, muy curioso, hay una planta ubicada como en un caminito. Tiene una hoja que absolutamente todo el tiempo se está moviendo. Todo el tiempo la hoja está en movimiento. Es una hoja como larga. Ajá. Y va a ser muy interesante para los niños ver la observación, cómo, ¿no? Claro, exacto, sí. No, es que sí, para uno es como maravilloso, ¿no? Sí. Y se te sorprende. Aparte, el tema de la conexión es algo que nosotros, pues en este proyecto estamos todo el tiempo como transmitiéndole a los papás, a las mamás, de tenemos que estar conectados con la naturaleza para entender entonces el entorno y tener empatía, claro, y respeto. Y es lo que de alguna forma creo que a veces en los colegios se olvida, ¿no? Como que queremos meterles toda la información, maquinitas, computadorcitas, claro, pero al final somos seres humanos. Entonces esta opción me parece maravillosa porque creo que pues hay como un poquito de todo. Y lo más importante, esta cosa de la sensibilización a la naturaleza y el respeto. ¿Qué edades más o menos promedio tienen pensadas? ¿Cuántos niños? Sí, mira, lo que tenemos pensado es de 3 a 10. En algunos casos hacemos excepciones hasta 11 años, pero en general es de 3 a 10. Más o menos, ahorita tenemos contemplados como para 20 o 30 niños, pero si llegamos a necesitarlos, sí podemos expandirnos más, porque como quiera vamos a tener personas que nos ayuden. Tenemos para, por ejemplo, para todo esto que finalmente va a ser juegos, va a ser niños, van a haber piedritas, van a haber todo esto. Tenemos el 724 contratado para cualquier cosa que emergencia pudiera surgir. Ajá. Uh-huh. Digo, hay que también ser realistas, uh-huh, aparte de dejarles esa libertad, también tener pues algo por si acaso, ¿no? Claro. Y bueno, los niños van a estar divididos por grupos de edad. Vamos a depender un poco de cuántos niños de cada edad se inscriban y del perfil de madurez y desarrollo que traigan, pero más o menos estamos pensando en niños de 3 a 4 juntos o de 3 a 5, de 6 a 8 y de 9 a 10, más o menos, para que estén con niños de edades similares, pero que también haya variedad en formas de pensar, en habilidades y demás, y que los grandes puedan servir un poquito de modelo para los pequeños y que haya como un sentido de comunidad también entre ellos. Eso es súper Montessori y además creo que les beneficia a todos, ¿no? Porque se hace como un equipo y trabajan así como unos protegen a los otros. Claro. Exacto. Está padrísimo. Sí. Bueno, pues entonces díganme dónde las pueden encontrar, cómo la gente puede tener más información. Claro que sí. Bueno, primero que nada, desde el 22 de junio al 17 de julio van a ser 4 semanas. Se puede contratar por semana, o sea, se puede ir solamente un niño una semana, uh-huh, o los dos niños una semana, o pueden irse las 4 semanas, como gusten. Okay. El celular es 811-21-34-828. El Gmail es camp.eljardinsecreto@gmail.com y en Facebook estamos como Campamento El Jardín Secreto, pero en ocasiones a algunas personas no les ha parecido. Entonces, con el teléfono 811-21-34-828, okay, o con el Gmail camp.eljardinsecreto@gmail.com. Es más, así sí es. Es mucho más fácil. Sí, de hecho, yo ahorita estoy posteando la página para que la gente la pueda ver a través de la mamá de Rocco y ahí estar compartiendo más de sus actividades y de las oportunidades que hay. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Estamos en comunicación y vamos a ir al corte y cuando regresemos, más del programa. Gracias. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. No votes al azar. Atrévete a reflexionar. Es tu elección. Es tu elección. Atrévete a opinar. A postear, comentar. Es tu elección. Es tu elección. Ubica tu casilla, atrévete a votar. Este 7 de junio, no lo dejes pasar. Atrévete, es tu elección. Vota este 7 de junio. Vota este 7 de junio. Atrévete, es tu elección. Vota este 7 de junio. Vota este 7 de junio. Comisión Estatal Electoral. Vender mi voto es como una falta de respeto a mí mismo. Es que otros decidan por mí. Por eso si queremos todo que las cosas mejoren. Hay que investigar a los candidatos. No, nomás votar, ahí se va. Además, al final lo terminan vendiendo por algo que vale muy poco. Más tachotik desbote, tigue. Y las cosas van a seguir igual o peor si no votamos. Hay que pensar bien el voto. Yo no vendo mi voto porque amo a México. Hay que participar el 7 de junio. Salgamos todos a votar. Instituto Nacional Electoral, INE. Al igual que tú, queremos un gobierno más honesto y menos costoso. No queremos ir con la mentira y la corrupción. Queremos ir con los valores y la honestidad. Pruébanos. Vota por los diputados demócratas y comprobarás que somos confiables y honestos. Te invito para que te sumes a este partido lleno de pasión por servirte, donde tus propuestas las haremos ley y tus necesidades serán nuestro único trabajo. Vota todo por el demócrata. Soy Alain Sandoval. Con el demócrata, lo mejor está por venir. Esta es una pistola 45. Fue inventada para matar, no para gobernar. Yo no creo en gobernar con violencia, punta de pistola o con insultos. Yo creo en el orden, en instituciones fuertes que protejan a los ciudadanos y que castiguen a los delincuentes y a los corruptos. Quien diga que hay que hacer justicia por su propia mano no está pensando en la seguridad de tu familia ni en el bien de nuestra gente. Está equivocado. No es necesario destruir para construir un mejor Nuevo León. Ivón Gobernadora, Alianza por tu Seguridad. Podemos pensar diferente, pero todos queremos un mejor Nuevo León. Y la gran mayoría queremos un cambio. Hoy tenemos esa oportunidad. Desde la precampaña hemos visto a Felipe crecer y hoy ya superó en las encuestas al PRI. Felipe es el único candidato transparente. Es el único que ha hecho buenas propuestas para apoyar tu economía. Felipe es el único que puede vencer al PRI. Este es el momento de unirnos. Vamos con Felipe. Felipe de Jesús Cantú. Esta es una pistola 45. Fue inventada para matar, no para gobernar. Yo no creo en gobernar con violencia, punta de pistola o con insultos. Yo creo en el orden, en instituciones fuertes que protejan a los ciudadanos y que castiguen a los delincuentes y a los corruptos. Quien diga que hay que hacer justicia por su propia mano no está pensando en la seguridad de tu familia ni en el bien de nuestra gente. Está equivocado. No es necesario destruir para construir un mejor Nuevo León. Ivonne Gobernadora, Alianza por tu Seguridad. Ay, me agarran las prisas, ay. Bueno, pues muy buenos días a toda la gente que nos acompaña. Son las 9:35 de la mañana. Estamos transmitiendo a través de Radio UDEM. Mi nombre es Cintia Robles Welch. Soy la mamá de Rocco. Y estás en el espacio Bien Ser Consciente. Ya mutamos, ya nos cambiamos de nombre. Ya, bueno, la mamá de Rocco sigue estando. Y pues ahora vamos a presentarles a nuestra... antes de iniciar con nuestra invitada que ya tenemos en cabina, vamos a hacer un enlace telefónico porque estamos cumpliendo no sé cuántos años allá en el Transpatio Restaurante. Muy buenos días. Hola. Sí, bueno. Hola, ¿cómo estás, Wences? Muy bien, Cintia, ¿y tú? Pues acá, extrañándote en la cabina. Cuéntanos, ¿cuántos años cumplen? Oye, pues fíjate que ya pasaron 5 años. El 24 de mayo fue nuestro aniversario, nuestro 5º aniversario. La verdad que muy contentos porque, pues, hace ratito estaba escuchando, ¿no?, lo del jardín secreto. Y lo que decías tú acerca del contacto con la naturaleza y ese respeto, ¿no?, que se tiene cuando se siente, ¿no?, este convivio con las familias y la naturaleza, pues es algo que hemos logrado en el Transpatio y que estamos agradecidos que todos los amigos que nos visitan pues nos apoyen, ¿no?, y nos sigan apoyando durante estos 5 años. También, pues, felicidades para ti, porque sé que también es tu aniversario. Y bueno, aquí platicando contigo. Oye, pues la verdad es que ya nos hace falta ir al Transpatio. Hemos andado este mayo bien ajetreados, pero ya nos toca ir a festejar con ustedes y agradecerles todo el apoyo que nos han estado dando. Para la gente que nos está escuchando, el Transpatio Restaurante, cuéntales un poquito de cuál es el contexto, dónde está y qué es lo que ustedes ofrecen. Y nosotros estamos en el Cercado de Nuevo León, es el pueblito que sigue después de Santiago, terminando Santiago, donde termina la presa, empieza el Cercado, y estamos en una casita del pueblo, en una casita pequeñita, y como dice el nombre del restaurante, el Transpatio, tenemos unas terrazas en el Transpatio de la casita, con unos árboles enormes cubriendo las terrazas, vegetación, ¿no? Estamos en la calle Hidalgo número 128, en el centro de este pueblito, el Cercado de Nuevo León. Acá en el programa nos gusta promover mucho el tema de visitar todo nuestro entorno, ¿no?, los lugares cercanos, y generalmente nos vamos a lugares ya como muy, muy conocidos, pero la idea es estar como hurgando por ahí a ver qué novedades, aunque el Transpatio no es una novedad, para muchos podría serlo, porque es un lugar distinto en donde tú lo que promueves es no hay televisiones, es un ambiente en medio de la naturaleza en donde se promueve la convivencia y sobre todo como el tema de comer en familia, comer tranquilos, darse el tiempo que se merece para comer uno. Y cuéntame un poquito de las anécdotas que tú tienes, por ejemplo, con gente que son clientes tuyos desde que inició el proyecto. ¿Cómo han ido siendo clientes a través de los años? Sí, mira, realmente muchos nos descubrieron por casualidad, ¿no?, pasando por la calle. Solíamos tener un letrero en la banqueta de frente de la casa y entraron y quedaron realmente cautivados, ¿no?, porque es como sorprender, porque por fuera no dice lo que hay por dentro la casita. Es una casita de pueblo con su fachada típica, ¿no?, en color café chocolate. Pero una vez que entras y ves el Transpatio, ¿no?, lleno de árboles, con plantas, las mesitas, realmente la gente queda cautivada, ¿no? Muchos han sido comentarios de estos. Hay algunas personas que al momento de retirarse nos comentan que no quisieran irse, ¿no?, porque el tiempo pasa sin prisa. Las anécdotas son muchas, pero en estos 5 años, en donde más lo veo son en los niños, ¿no? Tengo fotografías y las estoy compartiendo en la página del restaurante. Por cierto, los invito a ver el álbum del 5º aniversario. Es como un recorrido fotográfico de estos 5 años, lo que estoy haciendo, y voy a estarlo haciendo hasta fin de mes, subiendo fotos, porque he tenido la oportunidad de tomarle fotos a todos los que nos visitan. Entonces, por ahí, los que han ido, probablemente se vean en alguna foto de estas que tenemos aquí en el Transpatio, ¿no? Pues te digo, la diferencia la veo en los niños. Conocimos niños de 3, 4 años que ahorita ya tienen 7, 8, 10 años, y tú sabes, en los niños la la estatura, ¿no? creces mucho en poco tiempo. Claro. Entonces, y niños que quieren regresar al traspatio, nos comentan los papás, ¿no? Cuando cumplen años, les preguntan, ¿y dónde quieres festejarte? No, pues llévame a comer al traspatio, llévame a cenar al traspatio. Eso es bonito, ¿no? Sí. Es muy bonito y la verdad que estamos muy agradecidos con todas las familias y los amigos que nos han apoyado durante estos 5 años y te agradecemos a ti también, ¿no? El espacio que nos das en tu programa, y te agradecemos a todo mundo, ¿no? A todos los que han tenido contacto alguna vez con el traspatio. Bueno, Wences, pues para cerrar la participación con ustedes, invítalos a que vayan, recuérdales dónde los pueden encontrar. Y yo voy a postear la página del traspatio ahorita mismo para que la gente pueda saber más sobre ustedes. Muy bien, pues gracias. Sí, estamos en el Cercado Nuevo León, en la calle Hidalgo número 128. El teléfono es el 2285-1770. Ustedes pueden marcarlo directamente desde Monterrey. Uh-huh. Y los horarios son de martes a jueves, solamente atendemos para cenas de 7 a 11 de la noche. Viernes y sábados de 9 de la mañana a 11 y los domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos este fin de semana, y gracias por tu espacio, Cinti. Muchas gracias, te extrañamos mucho en la cabina y te mando un abrazo. Igual, te quiero, un beso. Adiós, bye. Pues bueno, a ver, para toda la gente que nos escucha, pues váyanse el fin de semana a allá, que los consientan en el traspatio. Y pues les mando un abrazo a Wences y a Polo. Y para continuar el programa, pues bueno, vamos a hablar con Catalina. Catalina Monfort, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues, oye, me dice Denise que está escuchando el programa y cómo le hago para escribir y hablar al mismo tiempo. Pues no sé cómo le hago, Denise, pero mira. Así somos. Así somos. Tú sabes de lo que hablo, ¿verdad? Tú sabes de lo que hablo, también eres mamá. Bueno, pues bienvenida. A ver, cuéntanos, ¿qué nos trae? ¿Yumel? Yumel. ¿Qué es el Yumel, eh? Es algo magnífico. Nosotros lo vendemos como tintura, es una medicina. Pero realmente esta es una planta que tiene muchísimas propiedades. Imagínate que la corteza se usa para deshacer cálculos renales o vesiculares. Y la raíz, aparte tiene otras propiedades, se usa para tratar los niveles altos de colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Con razón me sonaba el Yumel. Aquella vez que yo traía como que se supone que me habían diagnosticado cálculos que al final fue una infección... Qué bueno. Sí, qué bueno que resulta que me dieron Yumel. Yumel, sí. Sí. Y entonces esto es esa planta, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene? Viene precisamente de Yucatán. Uh-huh. Un saludo a Yucatán. Uh-huh. Entonces de ahí sale la planta. La cosa es la medicina que nosotros tenemos es una tintura. El otro día me preguntaron, ¿y qué es una tintura? Pues sí, ¿verdad? Es el extracto de la planta. Concentrado, ¿no? Pero concentrada. Entonces esa no te la tomas directo, la diluyes, ¿no? Y pues realmente es una medicina muy, pues digo, te ayuda, es muy, muy rica, ¿no? Uh-huh. O sea, rica no me refiero al deliciosa, a que deliciosa, no, ¿verdad? Uh-huh. No, pero rica, o sea, que te ayuda a muchas cosas. Obviamente, digo, depende del tamaño del cálculo, ¿verdad? No es como que hay todos, o sea, muchos hay que operarse, obviamente, pero... Depende de los grados. Claro, la mayoría, si va empezando, pues obviamente puedes tomar la medicina y los vas eliminando. Hay una cosa bien interesante, y es que mucha gente dice, no, es que la homeopatía, pues a mí no me funciona. Pero también hay que tener muy claro esto, que depende mucho de tu estilo de vida, claro. La alimentación. O sea, no quieras que la homeopatía te deshaga las piedras del riñón. Y tomando puro refresco, ¿verdad? Claro. Exacto. O sea, hay que tomar el toro por los cuernos y decir, ok, me están diagnosticando esto porque los dolores... Levante la mano quien ha tenido dolores de cálculos o de piedritas. Es dolorosísimo. Yo, gracias a Dios, no, pero dolorosísimo. Pero yo los he visto, ¿no? Entonces, seguramente mucha gente que nos escucha se cuestionará ese punto, ¿no? Entonces, el tema de las azúcares, el tema de las gaseosas, creo que definitivamente hay que irlo eliminando. Claro, tomar mucha agua. Sobre todo, que este rollo es, o sea, bueno, vas, te operas, te lo quitan. Pero no estás quitando la raíz, claro. O sea, vuelve a suceder. Ahora también, pues se considera que, digo, es hereditario, ¿no? Entonces, una vez que te da y ya te la operan, pues vuelve a salir. ¿Por qué? Porque obviamente hay que eliminar la situación. Uh-huh. O sea, esta medicina lo que te hace es corrige la falla hepática que está produciendo, que promueve la formación de los cálculos, ¿no? Entonces... Bueno, tomas la medicina, tomas mucha agua, tienes que estar tomando, es más, aquí hay una fórmula que son 30 mililitros por kilogramo de peso de cada persona. Ese es como que lo mínimo que debes de tomar. Claro. Si una persona pesa 70 kilos, nos estará tomando unos 2 litros mínimo. Obviamente ya de ahorita ya con tanto calor y humedad y demás, pues se te antoja más y estás todo el día, bueno, al menos yo todo el día estoy tomando agua. Sí. Uh-huh. Entonces hay que tomar mucha agua, bajarle mucho a las proteínas y a la cantidad de sal. Entonces, obviamente, bueno, y una dieta, y como dices tú, un estilo de vida totalmente diferente para eliminar ese problema. Y el Jumbera, además, pues entonces podría ser como un complemento. Un complemento al estilo de vida, como dices tú, porque pues no nada más, me estoy tomando la medicina y ya, pues no es magia tampoco. Claro. Pues, te le estás metiendo refrescos y azúcar y demás. Tanta cosa. Pues no te va, ni Dios te la quita, ¿verdad? Oye, a ver, pero cuéntame un poquito más sobre el Jumel. O sea, la gente, ¿quién lo puede tomar? Pues cualquier, digo, obviamente esta enfermedad se ve mucho en gente mayor. Pues me vas a creer que hay incidencia ya de niños. No, pues desafortunadamente. Pues no lo dudo, uh-huh. No lo dudo con tanta mugre, uh-huh, que juguitos y la frega. Sí, perdón. Sí, no, pues la verdad, ya agarramos el super chat. No, es que la verdad, o sea, digo, hay que hablarlo sinceramente. Así es, sí. Desafortunadamente se nos hace fácil, ay no, ya, vámonos a la escuela y el juguito. Y el no sé qué. Y entonces vas y le inyectas al niño y le pones en la lonchera y es el juguito en la mañana, el juguito para la escuela, el juguito en la piñata. No entiendo cómo es más fácil el juguito que el termito con agua. Uh-huh. O sea, cómo es más fácil. Además es más barato, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que creemos que es más barato porque cuando vamos al supermercado, esos juguitos chiquititos, que a lo mejor te cuestan 2 a 3 pesos, pero piensa en la salud, claro, y en lo que va a salir más después. Caro. Claro. Y además el niño acelerado. ¿Y qué culpa tiene, claro, verdad? No, entonces no. En ese tema creo que sí, la responsabilidad es de nosotros como padres, es algo que en este programa específicamente estamos promoviendo mucho. Pero si ya pues están pasando por estas situaciones en donde ya no tienen tanta reversa, pues lo que les recomendamos es que se acerquen a Farmacias Dr. Monfort. Tienen este tipo de productos que realmente pueden ayudarte a la salud. Y este que lo puedes llegar a pedir a la farmacia. Sí, lo pides ahí, obviamente ahí te explican cómo tomarlo, lo diluyes en un poco de agua. Nosotros siempre recomendamos, como es una medicina muy concentrada, que lo tomen durante 6 semanas, suspendan 2 semanas y luego vuelvan a empezar. Ya. Como para que el organismo también, o sea, vaya como asimilando el medicamento. Únicamente las tinturas, obviamente los otros medicamentos se toman, digo, como indicado, pero las tinturas así nosotros las estamos recomendando y pues digo, en un poquito de agua te la tomas, ahí viene cuántas veces al día, además tomar mucha agua. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, es que cuando vas a la farmacia generalmente las personas que están ahí están como muy capacitadas y te explican, ¿no? Entonces... Sí. Pues les recomiendo que se den una vuelta. ¿Dónde les pueden encontrar, Catalina? Pues mira, ahorita ya tenemos 7 sucursales. Wow. Están 3 en San Pedro, en Humberto Lobo, Vasconcelos y Calza del Valle, una en Chepevera, Cumbres, Country y Lindavista. Y bueno, en Villa de Santiago también tenemos otra. Y obviamente la pueden comprar también en nuestra página de internet, www.drmontfort.com. A nivel nacional les puede llegar el medicamento ese y el que quieran, ¿verdad? Que se metan a ver el catálogo de productos, que está muy variado. Y ya tenemos en la página un chat en vivo. Entonces, si tienen dudas o es que no me pasa la tarjeta o no, ¿dónde deposito? ¿O qué? ¿Para qué sirve esto? Exactamente, sí. Ah, qué ahí maravilloso. Mismo. Entonces, lo acabamos de poner ahí. Ah, pues entonces, las gracias dudas por que tengan, compartirlo. Inaugurando el chat el en vivo. Chat en vivo. Ah, perfecto. Para todas las dudas. Eso está bien interesante, ¿eh? Porque si de repente es, oye, tengo el niño con, no sé, con esto, se cayó, le pasó esto, tic, tic, tic, tic, ahí está, ¿no? Sí. Normalmente, bueno, recibíamos el mail, pero oye, pues de repente llegan un chorro y lo que contestamos y muchos hay que consultarlos con el doctor de a ver qué le contesto. Bueno, eso ya es mucho más rápido. Entonces, cualquier duda, ahí estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias por ser apoyador de este proyecto. Ya tenemos, pues, de programa, estamos cumpliendo 5 años en mayo. Ah, felicidades. Pero, pues, con ustedes ya vamos para 2.5, no sé cuánto. ¿Tanto? Ya, no sé, demasiado. ¿En serio? Sí. No, wow. No sé cuánto, pero sí, un chorro. Wow. Sí, un chorro, ya haremos las cuentas. Sí. Pero muy contenta y muy agradecida. Y gracias por apoyarnos en el evento del Planetario, que fue miércoles y jueves. Padrísimo que estuvo, sí. Estuvo bien padre y espero que próximamente tengamos otro para que toda la gente que se quedó sin ir pueda estar, en donde vamos a estar compartiendo pues recetas tips, y además hicimos una meditación maravillosa. ¡Ay, qué rico! Nos fuimos a acostar allá en el, los jardines del, sí, del planetario. Lugar, sí, claro. Sí, no, y no, bueno, al otro. Principio no sabes, las mamás no se querían quitar los tacones y meterse ¿cómo? Al jardín. Así como que, ¡ay, quién sabe primero qué, que aviento! ¡Qué raro, qué raro! Oye, pues al rato no las podía parar del claro. jardín, ahí, mira, abiertas. De, conectadas. Sí, conectadísimas, ¿no? ¡Qué rico! Entonces, qué muy contentas. Pero bueno, muchas gracias. Muchas felicidades a ti. Gracias. Me despido de ti, y antes, pues digo, todavía, creo que ya tenemos llamada al aire, ¿eh, Enrique? Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar y besos, besos, nos estamos viendo. Vamos a seguir el programa el día de hoy. Antes quiero recordarles que pues estoy muy contenta de recibir todas estas felicitaciones a través de Facebook, y ahí va, estaremos contestando todas sus dudas y comentarios. Y bueno, buenos días, vamos a enlazar a nuestra llamada. Bueno. Hola, buenos días. Hola, Desi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. A ver, primero que nada, platícale a la gente quién eres. Ya no te presenté porque me agarraron las prisas. Platícales quién eres, qué haces. No te preocupes. Bueno, soy Desire Martínez. Uh-huh. Soy bloguera tengo mi propio blog llamado Familia en Tribu. Y también participo con Disney Babel en un blog que tienen ellos para mamás. Soy la única regia que está por ahí blogueando. ¡Ay, qué padre! De hecho, nos conocimos hace ya, pues casi desde que inició mi programa, ¿verdad? Sí, ya tenemos bastante tiempo ahí, como coincidiendo y pues tú colaborando y viceversa, así que pues muy agradecida de tenerte en el programa. Hoy te invité para que nos platiques la experiencia que tuvimos en el programa, en el programa que diseñamos para ir a la visita a Villa de Patos y Rancho del Chuzo el fin de semana. Cuéntanos brevemente cuál fue tu experiencia de familia. Fuiste con toda tu familia y qué se trajeron de allá. Pues muchas cosas. Uh-huh. Conocimos gente muy linda. La verdad, regresamos todos fascinados. Una de las cosas que yo traigo en mente es fomentarles a mis hijas, sobre todo porque son las más grandes, tienen 15 y 13 años, lo que es el amor por México, uh-huh. O sea, por la tierra, por su país, por sus costumbres, tradiciones, todo lo lindo que tenemos. Entonces, lo vi como una oportunidad, aparte de entrar un poquito más de lleno a que conocieran todo lo que es pues la naturaleza en sí, que se sintieran un poquito más allegadas a lo que es la alimentación saludable. Sí quería que aprovechar la oportunidad para que conocieran y vieran lo que es México, porque casualmente cuando hacemos paseos o visitas en familia, nos estamos viendo mucho al extranjero y nos estamos así como que olvidando. O te vas aquí a México a la playa. Entonces, mis hijas, la verdad, se venían con una experiencia muy bonita, con ganas de conocer más. La gente las cautivó, la tierra, todo lo que vieron, quedaron encantadas. Lo principal que tengo es eso. Aparte de eso, la alimentación. O sea, probaron cosas nuevas, alimentos que tradicionalmente aquí, te voy a ser bien honesta, no sé si me imagino que te acuerdas, en el Rancho El Chuzo, en la barra que pusieron, había una ensaladita con los tallos de acelgas. Sí. Que normalmente pues los tiras, ¿no? Honesta, los tiras. Uh-huh. O sea, es algo que no usas. Todos comieron y les encantó. Claro. Entonces, si te vienes con una experiencia de, porque no había de otra, o sea. Claro, y aparte rico, traíamos hambre porque habíamos estado saludable. Caminando en el sol entre las vacas. Ajá. Bajo el sol, viviendo como la experiencia muy de cerca entre el trigal ahí, caminando, tomando fotos, tocando los árboles, y sí, pues sí, todas esas cosas juntas en poco tiempo, pues quieras o no, cansa, ¿no? Entonces llegamos con un hambre a Rancho El Chuzo y a lo que nos dieran, y la verdad es que estaba delicioso. Sí, pasamos un domingo bastante relajado, quiero que sepas. Después del paseo del sábado, el domingo nadie quería hacer nada. Todos estábamos así como que estoy en estado de relajación total. Claro, eso también pues te lo deja un poco el paseo, ¿no? Porque haces la conexión con la tierra. Y de cosas bien sencillitas como el camaleoncito que nos encontramos por ahí, que tu esposo fue a enseñarle a los niños. Ay, estaban encantados, sí, la verdad, me dice mi esposo. Todos estaban bien asombrados con el camaleón. Nunca en su vida algunos habían visto claro. un camaleón. Y así como que mis hijos sorprendidos también. O sea, una de ellas que lo agarró y lo traía en la mano. Dice, nunca había tocado uno, estoy feliz. Sí, sí, sí, es maravilloso. Pues te agradezco un chorro tu compartir. Gracias a la gente de Slow Food Monterrey Sierra Madre, a la gente de Rancho El Chuzo y Villa de Patos. Claro, y a ti por compartir esa experiencia de familia. Pronto te vamos a invitar al programa para que nos platiques más de Familia en Tribu. Y además, pues vamos a tener otros paseos. Ayer hablamos con la gente de Villa de Patos, se quedaron muy contentos. Y pues espero que la gente que nos está escuchando esté pendiente para que pues se pueda ir con nosotros de vuelta, ¿va? Súper recomendable, lo disfrutamos bastante. Muchas gracias a ustedes por organizarlo. Muchas gracias. Y pues bueno, estamos en comunicación. Un abrazo. Claro que sí, y gracias por tu compartir. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, para terminar el programa, vamos a tener otra llamada. Esperemos que ahorita la llamada entre antes de despedirnos con la gente de farmacias de Laboratorios Lidl, que ellos nos van a platicar sobre dos productos que te tienen maravillosos para la náusea y para el... creo que es para el estómago, sí, para cuando te intoxicas. Y se los platico porque yo fue precisamente el domingo en la noche, tuvimos un incidente familiar en donde terminamos todos vomitados porque pues comimos algo en un restaurante en donde tuvimos una mala experiencia, pues, suele suceder, a lo mejor fue una cuestión de higiene y pues terminamos enfermos de la panza. Entonces, pues bueno, la forma en la que nos tratamos fue con dos fórmulas que me gustaría compartir con ustedes. Muy buenos días, Guillermo. Hola, hola. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Cintia. Ya les platico a la gente que gracias a lo que ustedes nos brindaron el fin de semana con el tema de la intoxicación que tuvimos de manera familiar, y me gustaría mucho que les platicaras qué fue lo que nos brindaron y cómo funcionan estos productos de Laboratorios Lidl. Así es, Cintia. Pues homeopáticos, y aquí son uno para las náuseas y otro para la intoxicación por alimentos. Uh-huh. Para las náuseas es lo que se llama ipecacuana, un ingrediente homeopático ya muy de uso por muchos años, y viene de una planta que florea, que es de Brasil, y la raíz de la planta se usa aquí en la homeopatía. Normalmente causa náuseas cuando uno se toma la raíz así, pero ya homeopatizada quita las náuseas. Yeah. Así es como funciona mucho la homeopatía de esa manera. Y el otro fue Pirotox, así que se llama Pirotox de Lidl, que se tiene varios ingredientes como el pirogenio, la silicea, corteza de árbol, carbón vegetal, carbón animal, nux vomica y orquídea de Navidad, la que se le conoce como estrella de Belén. Y esa es una fórmula ya muy probada, que funciona muy rápido al estar con todos los síntomas. Se toma cada 15 minutos por 2 horas y rápidamente, como en media hora, 60 minutos, puede ya estarse dando el alivio total. Yo se los comparto de corazón, porque la verdad es que para mí, digo, yo tengo tomando Pirotox desde hace, o sea, ya había tenido la experiencia. Pero la verdad es que a ti te tocó vernos ahí en acción con el exorcista, todo lo que da. Y realmente sí son productos muy efectivos, que además no tienen como algún tipo de daño al cuerpo. Generalmente cuando nos intoxicamos nos dan medicamentos que luego nos tocan más el estómago. Entonces este tipo de medicamentos son más nobles para el cuerpo. Sí, cómo no. Y el cuerpo toma solamente lo que necesita y no hay precaución por sobredosis o efectos secundarios o intoxicación por el mismo medicamento aquí, para nada. Así es la homeopatía. Ok, pues nos puedes decir dónde la gente que nos está escuchando pudiera encontrar estos productos y qué tan accesibles son en cuanto a costos. Ah, pues son muy accesibles. Uh-huh. El botecito de 30 mililitros que dura un mes de uso continuo, pues cuesta de entre 130 y 150 pesos. Y es líquido, entonces con spray sublingual, así okay. Se aplica muy fácilmente. Y se consiguen en Tiendas Terrenal. Okay. Aquí en, bueno, tenemos dos sucursales en San Pedro Garza García, otra en Sayulita, Nayarit, y estamos por abrir dos sucursales nuevas aquí, una en Cumbres, la otra en Valle Oriente. Y también se pueden conseguir en línea en tiendaterrenal.com y en otras tiendas como Casa Orgánica, okay, y Vegetarian, okay, entre otras. Pues muchas gracias por compartir y estamos en comunicación. Se ha llegado la hora de despedirnos en el programa. Muchas gracias. Gracias por tu llamada y a toda la gente que nos escucha, recuerden que nos pueden encontrar en el podcast que estamos compartiendo a través de Facebook para que la gente que no logró escuchar el programa completo. También nos pueden encontrar a través de redes sociales y el domingo, todos los domingos en El Horizonte. Por cierto, la primera parte del programa, lo primero que leí fue parte de mi columna del domingo pasado, así que anímense a leernos. Estamos todos los domingos en la sección de bienestar. Muchas gracias, mi nombre es Cintia Robles Welch, gracias al equipo de Radio UDEM y yo soy la mamá de Rocco y esto es Bien Ser Consciente. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. El gigante es monumental. Horno 3 es un centro interactivo de ciencia y tecnología y museo del acero.